Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Para sentir el pulso de las ideas y los sentimientos en armonía, que verso a verso se convierten en canción. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas interpretados por la gran cantora Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, conocida como La Negra Sosa o La Voz de América, nació en Tucumán, Argentina. Considerada como la principal cantante de ese país, es una de las principales exponentes de la Nueva Canción, que fue un movimiento musical de América Latina que se dio más o menos al mismo tiempo en varios países del continente, desde mediados de la década del 60. Se trata de una canción que difería de la producción popular o folclórica precedente debido a que tenía un fuerte compromiso social. En Argentina, la Nueva Canción tuvo expresión principalmente en el movimiento del Nuevo Cancionero, en el que participaron, entre otros, Mercedes Sosa, el poeta Armando Tejada Gómez y los músicos Tito Francia y Oscar Matus, este último para la época el esposo de Mercedes Sosa. Posteriormente, Mercedes Sosa incursiona en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como cantora antes que cantante, diferencia que consideraba importante porque para ella cantar era su deber, como queda reflejado en el título de uno de sus discos, Yo no canto por cantar. Sin embargo, tal y como dice el mensaje de sus familiares a la muerte de la gran cantora, lo que más feliz hacía a Mercedes era cantar, y seguramente ella hubiera querido cantarles también en este final. De modo que así queremos recordarla, y así los invitamos a hacerlo con nosotros. Haremos dos capítulos dedicados a Mercedes Sosa, como homenaje póstumo a esta gran mujer que dejó huella profunda en la canción latinoamericana. El primero, que será el programa de hoy, estará dedicado a temas más comprometidos políticamente, reflejo más fiel del movimiento de la Nueva Canción. El segundo tendrá poemas de amor y vida, que nunca estuvieron ausentes en este movimiento. Comenzaremos con el poema Triunfo Agrario, de Armando Tejada Gómez. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.

derrumbar la vida recién nacida precio. La niñez arriesgar una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándolos a todos con Pablo en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. El poema Canción de cuna para un niño de la calle, de Armando Tejada Gómez, fue musicado por Ángel Ritro. A continuación escucharemos tres poemas dedicados a héroes revolucionarios. El primero, escrito por Pablo Neruda, está dedicado a Joaquín Murrieta, llamado el Robin Hood del Dorado, que defendió a los mineros durante la fiebre del oro en California, y se cree que era de origen chileno. Pablo Neruda. ¿Dónde están sus caballos, sus rayos? ¿Dónde acechan sus ojos ardientes? Galopa, galopa, le dice la arena que trago la sangre de los desdichados. Galopa, galopa, le dice la luna que ahí va la venganza en esa montura. Más certero y seguro es el rayo, vengando en la noche a lo suyo. Sin bandera, sin ley ni destino, solo tiene un dolor asesino. Ay, nocturno, chileno y distante, azotado por daño incesante. Galopa, galopa, le dice la arena que trago la sangre de los desdichados. Galopa, galopa, le dice la luna que ahí va la venganza en esa montaña. Nocturno, chileno y distante, azotado por daño incesante. Ay, nocturno, chileno y distante, azotado por daño incesante. Ay, nocturno, chileno, distante, azotado por daño incesante. Ay, nocturno, chileno, distante, azotado por daño incesante. Ay, nocturno, chileno, distante. Incesante. Escuchamos el poema Galopa Murrieta, de Pablo Neruda, con música de Manuel Picón. Escucharemos ahora dos poemas de Félix Luna, inspirados en dos grandes mujeres de la historia latinoamericana. La primera, Juana Azurduy, fue una luchadora boliviana que peleó por la independencia de la corona española en el virreinato del Río de la Plata. Su contribución al movimiento independentista le valió un reconocimiento y una pensión que le otorgó el mariscal Antonio José de Sucre durante su gobierno en Bolivia. El segundo poema está dedicado a una gran educadora argentina del siglo XX, Rosario Vera, gran impulsora de la enseñanza popular y la creación de bibliotecas populares. Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve.